fan de este género. Lo tire bravo. Mickey Lowe. Y Jay Vida. Se te acabó tu jueguito, el bate se partió. Te confiaste un poquito y mi amor se mató y voló. Wow, y te dejó. Wow. Se te acabó tu jueguito, el bate se partió. Te confiaste un poquito y mi amor se mató y voló. Wow, y te dejó. Se te acabó tu jueguito, el bate se partió. Te confiaste un poquito y mi amor se mató.